Aportando Luz, Episodio 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Tiene más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que, a modo de ejemplo, ayudan a entender mejor la teoría. En este primer episodio os voy a contar un poco más de mí y sobre qué va a tratar este podcast. Bueno, pues como ya he dicho antes, mi nombre es Javier Rosano y soy fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Además, trabajo como ingeniero aeronáutico y soy papá de tres niños. Empecé en el mundo de la fotografía hace ya un tiempo, cuando le quitaba la cámara de carrete a mis padres durante los viajes familiares. En esa época me pasaba una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos los que nos gusta el paisaje, y son las peleas y broncas con nuestros padres por hacer fotos de paisaje sin incluir en el encuadre a nadie de la familia. Después ya de esas primeras fotografías en analógico, mi primera cámara digital fue una pequeña cámara que servía de webcam y con la que podía hacer fotos pues casi ilimitadas. No es que su memoria fuera muy grande, de hecho solo podía guardar unas 12 o 16 fotos, sino que de forma aleatoria pues se formateaba y perdía todo lo que había hecho hasta el momento. Poco a poco fui mejorando el equipo, al mismo tiempo que empecé a estudiar la técnica de la fotografía, aprendiendo conceptos básicos como diafragma, exposición e ISO, y comenzando también ya a disparar en manual. Mi primera cámara reflex fue Canon, y fue Canon pues simplemente porque la persona que me convenció para comprarme una cámara reflex era de Canon. Y con esta cámara fue con la que empecé en el mundo de la fotografía nocturna. Quería probar a hacer esas fotografías con las que alucinaba en los foros. Por supuesto, yo creo que no hace falta decir que, al igual que seguro que os ha pasado a muchos de vosotros, pues los primeros intentos fueron desastrosos. Muchísimo ruido, exposiciones malísimas, fotografías desenfocadas, iluminaciones horribles. Así que, después de pasar por algún curso, empecé a practicar y ya mejoré poquito a poco y ya comenzaba a ver la luz. Ya casi podía conseguir la imagen que tenía en mente. Después de ver que la fotografía nocturna era lo que me gustaba y que el ruido que me daba la 450D era demasiado, incluso utilizando ISOs bajos como 800, pues me compré ya la Canon 6D. El salto que había de una cámara a otra en calidad fue bestial. Ahora ya sí que podía sacar más detalle en la Vía Láctea y con un ruido muy contenido. Como ya sabéis los que seguís mis stories en Instagram, mi relación con esta cámara acabó durante mi luna de miel. Dicho así, podría parecer el comienzo de una telenovela, pero bueno, yo creo que fue más bien una película de terror. Nuestra luna de miel fue a Nueva Zelanda. A mi mujer y a mí nos encanta la naturaleza, la montaña y el senderismo, y es un viaje que nos apetecía mucho a los dos. Cuando fuimos a este viaje, yo tenía planificadas localizaciones para hacer amaneceres, atardeceres y nocturnas, pues casi para cada día. El primer día estaba en Cathedral Cove haciendo un amanecer. Para los que no lo conozcáis, es un lugar de costa precioso que está en la isla norte de Nueva Zelanda y tiene un arco natural que comunica dos playas. Este arco es la puerta de entrada al mundo de Narnia en la película de las Crónicas de Narnia, y hay también unas rocas con formas muy curiosas en el agua que hacen que, en resumen, este sea un lugar súper fotografiado. Mi intención era hacer una larga exposición con filtros en un momento en el que la marea estaba ya bajando, así que nada, saqué mi equipo, puse el trípode en la arena, puse la cámara encima del trípode, y cuando ya había hecho algunas fotos, pues de repente vino una ola que no debía haberse enterado que la marea estaba bajando, llegó hasta el trípode, humedeció la arena e hizo que trípode y cámara se cayeran al agua. Para más inri, yo estaba sujetando el disparador por cable, y claro, cuando vi que se caía, pues tiré de él instintivamente para frenarla. Pero lo único que conseguí fue que las últimas fotos fueran unos autorretratos de mi cara de susto. Yo creo que fue una curiosa forma de morir, y digo morir porque ni con agua dulce ni con arroz fue posible ya recuperar la cámara. Así que el resto del viaje lo hice con una compacta, pero bueno, por lo menos pude llevarme algunas fotografías de recuerdo. Mi siguiente cámara fue ya una Sony, que es la marca con la que sigo desde entonces y con la que he ido más bien poco a la playa. Al empezar en fotografía nocturna y ver las dificultades que había y la particularidad de cada una de las imágenes, bueno, pues empecé a escribir un blog que podéis leer en javierrosano.com/blog. En él cuento cómo he hecho mis fotografías, qué esquema de iluminación he utilizado y el porqué de los parámetros que he usado. Además, hay otros artículos más relacionados con la técnica, como pueden ser el enfoque, la contaminación lumínica o los perfiles de la cámara. También hay entradas relacionadas con el equipo que empleo en fotografía nocturna, como pueden ser objetivos, linternas o el propio cuerpo. Como complemento al blog y por ser una manera diferente de consumir la información, me apetecía comenzar este podcast. Bueno, ¿y de qué va a tratar el podcast de Aportando Luz? Pues como he dicho en la introducción, el tema principal va a ser, por supuesto, la fotografía nocturna. Hablaremos de la técnica a emplear, de consejos y trucos que me funcionan a mí, de equipo, y también habrá charlas con otros fotógrafos para que nos cuenten cómo viven ellos la fotografía nocturna y nos den su punto de vista. Además, en cada capítulo habrá una sección dedicada a un elemento del equipo de fotografía nocturna, ya sea porque lo utilizo yo en mis salidas y lo considero indispensable, o porque funciona a vosotros y me lo habéis comentado. Aportando Luz es un podcast dirigido a la gente que está empezando, porque hablaremos de toda la parte técnica de la fotografía nocturna empezando desde cero. Pero también es un podcast que va dirigido a fotógrafos con más experiencia, porque estoy seguro de que alguno de mis consejos o cosas que me funcionan a mí o a cualquiera de los invitados les pueden servir para mejorar. Aportando Luz es un podcast que hago para vosotros, así que hablaré de cualquier tema que me propongáis siempre y cuando, claro, esté relacionado con la fotografía nocturna. Además, si tienes un elemento de tu equipo que te resulta indispensable y quieres que hable de él en el podcast o quieres pasarte por el podcast para charlar, ponte en contacto conmigo rellenando el formulario que encontrarás en javierrosano.com/contacto o a través de cualquier red social. Y con esto llegamos ya al final de este primer episodio. Si os ha gustado, suscribiros para no perderos los próximos episodios. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo episodio de Aportando Luz.